Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 17 de octubre. Hoy continúan desarrollándose los actos de reconocimiento a la última corporación republicana acordados por el Ayuntamiento de Ubrique en sesión plenaria del mes de abril del año 2016. Tras el acto homenaje institucional del pasado 6 de octubre, esta tarde el ubriqueño doctor en historia Antonio Morales Benítez ofrecerá la conferencia titulada La recuperación de la memoria histórica en Ubrique a partir del reconocimiento de la última corporación republicana. La conferencia se completa con la proyección de dos audiovisuales, 80 aniversario de los ediles del Frente Popular en Ubrique, realizado por el historiador Fernando Sigler, y Barbarie, obra de Manuel Ramírez Ordóñez, que se centra en el proceso de creación del cuadro de gran formato creado por Antonio Rodríguez Agüera para estos actos. Además, en la jornada de hoy martes se va a invitar a tomar la palabra a todos los familiares de los ediles que lo deseen para compartir con los asistentes sus vivencias. El acto se va a desarrollar esta tarde a partir de las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. Así lo ha destacado Fernando Sigler. Vamos a iniciarlo con un audiovisual que se titula 80 aniversario de los ediles del Frente Popular en Ubrique. Este es un audiovisual que se hizo en 2016 coincidiendo con el 80 aniversario. Esto fue una actividad que se hizo dentro de la jornada del abril republicano que organiza Izquierda Unida. Y entonces se va a volver a emitir con una ampliación, unos datos ampliados con respecto al que se emitió el año pasado. Entonces ese será el primer audiovisual que lo ha realizado Manuel Ramírez, ha sido la realización y yo he hecho el guión. Sí. Luego habrá un segundo audiovisual también realizado por Manuel Ramírez sobre el cuadro que presentó el pintor Antonio Rodríguez Agüera el día 7, se presentó en el salón de actos, en el salón de pleno. Es un cuadro de grandes dimensiones que se titula Barbarie, un cuadro espectacular, a todos nos sorprendió, un cuadro con mucha fuerza, y eso fue el homenaje que el propio Rodríguez Agüera hizo a las víctimas de la represión. Entonces, ese cuadro se va a volver a exhibir en el acto de hoy, en el IES Maestro Francisco Fatou, y se va a exhibir ese audiovisual sobre el significado de este cuadro. Es un audiovisual breve, pero muy, muy intenso. Luego, a Antonio Morales Benítez, que es doctor en Historia por la Universidad de Cádiz y premio extraordinario de doctorado, pues va a ofrecer una conferencia que se titula La recuperación de la memoria histórica en Ubrique a partir del reconocimiento a la última corporación republicana. Él ahí explicará más detenidamente las circunstancias históricas que motivan este reconocimiento y también hablará de todo el proceso de recuperación de la memoria histórica en nuestro pueblo desde los años 80. Y seguidamente se dará pie a las personas, a los familiares de los ediles que deseen exponer su experiencia o los que quieran intervenir, entonces se dará esa opción para que ellos voluntariamente, quienes quieran hacerlo, pues lo hagan. Y luego finalmente se distribuirá este folleto de 12 páginas que hemos elaborado donde se informa sobre los motivos que llevaron a efecto, que motivaron este reconocimiento, donde hay fotografías de los ediles, fotografías cedidas por los familiares, también ilustraciones de sellos de la época, documentos de la época, firma de los ediles de la época, ¿sí? y el texto del que he hablado antes, folleto que se distribuirá al final de la tarde. Antonio Morales Benítez lo dirá hoy porque él fue uno de los fundadores, junto conmigo y con otros compañeros más, de la Asociación Papeles de Historia, y él recordará hoy que nada menos que en el año 1986 organizamos el primer un seminario, era nuestro segundo seminario, y este estaba dedicado expresamente a la República y la Guerra Civil, y ahí ya, digamos que fue un antecedente remoto del estudio de lo que ya hoy se conoce, entonces no, pero hoy ya se conoce como recuperación de la memoria histórica. Entonces, claro, nosotros venimos investigando este asunto pues desde los años, prácticamente desde que fundamos nuestra asociación, desde los años 80, desde que terminamos la carrera prácticamente. Y bueno, junto con otra la investigación de otros temas que no tienen nada que ver con este, pero sí hemos mantenido, una continuidad en el estudio de este asunto de la recuperación de la memoria histórica. ¿Sí? Nosotros hemos investigado en distintos archivos, eso ya lo hemos nombrado muchas veces, tanto el de Ubrique, un archivo muy rico, el Archivo Histórico Municipal de Ubrique, hay mucha información sobre este asunto. Los archivos militares, por ejemplo, el de Sevilla, el archivo del Tribunal Territorial Segundo de Sevilla, que contiene los expedientes, los sumarios a que fueron sometidos los republicanos, un archivo en Madrid, el archivo de la memoria histórica de Salamanca, en fin, nosotros durante todas estas décadas hemos hecho una investigación archivística amplia, es decir, que toda nuestra investigación está basada en documentos históricos contrastados. Y eso se ha complementado con la recopilación de testimonios personales a decenas de personas, de familiares, sí, que han aportado información fundamental para poder completar la información que habíamos obtenido de fuentes archivísticas. Bueno, ya de hecho, en el acto institucional del 7 de octubre, donde la alcaldesa hizo una entrega de un presente, de un detalle a los representantes de los familiares de los ediles, se dio la oportunidad de que quien quisiera pues dijera algunas palabras, aunque era un acto institucional, fueron palabras breves de algunos de ellos. Pero ahora en este acto de hoy, después de la conferencia de Antonio Morales Benítez, pues se dará pie a que los familiares que lo deseen puedan intervenir ya más ampliamente, contar su experiencia, por ejemplo, y bueno, y reivindicar la memoria de sus familiares. Por otro lado, desde el Parque de Bomberos de Ubrique se informa que el grupo de rescate en montaña ha participado en la localización y rescate de un parapentista que sufrió un accidente después de despegar de la pista de Levante en Algodonales y mientras participaba en una competición. Haciendo un retén porque se estaba celebrando un festival de una concentración, llamarlo como quiera, ¿no? De parapentistas de toda España, incluso extranjeros. El puente pues iban a celebrar una serie de actividades y dentro del mundo del parapente, ¿no? Estábamos haciendo el retén y estábamos prácticamente presentes cuando tuvo el problema el chaval. Hombre, influye mucho todo este tipo, que el problema verdaderamente lo tienen ahí, ¿no? Cuando están a una altura que si tienen un problema no pueden solventarlo, ¿no? Me te digo que no se termine de desplegar la vela, que cuando van a aterrizar, ¿no? Cuando están a pocos metros del suelo es cuando verdaderamente, según los expertos, como ellos dicen, que es cuando tienen el problema. Después, una vez que están en el aire, tienen un problema y le da tiempo a solucionarlo, ¿no? El problema es que, hombre, la experiencia, ¿no? Este era un chaval que había volado varias veces, pero estaba con el monitor, ¿no? Y el monitor al lado diciéndole que no saltara, pero él no se enteró. No hice caso en aquel momento y digo que es que había gente de todo tipo, gente súper experta, había exhibiciones de salto base, de paramotor, y había de gente súper experta que esto, pero eso se nota perfectamente, ¿no? A gente que era un poco más novata, pues son las que a lo mejor cuando ante un incidente de ese tipo le cuesta más trabajo reaccionar, ¿no? Allí estaban los compañeros un poco nerviosos, que estuve el helicóptero, digo, mira, la hora que es, porque ya era la última hora, que fue cuando verdaderamente se estaba pudiendo volar, porque el día había sido bastante malo, no habían casi podido despegar la mayoría de la gente, porque no reunían las condiciones. Cuando se reunieron unas condiciones, todo el mundo quería saltar a la vez y ya era tarde, ¿no? Fui un helicóptero, le digo, mira, ya la hora que no, le digo, toma, y algunos que llamaron, incluso le felicitaron al 112 y que llegaron a decir que no, que era imposible. Lo único que era que tenían que venir una ambulancia que ya estaba en camino. En el momento que hubo el accidente, nosotros activamos nuestra sala, activó rápidamente, que lo que pasa es que no estaba la ambulancia allí, tuvo que venir desde el pueblo de Argonal. Pues claro, cuando se espera, desespera, ¿no? Y estaba un poco dolorido, un poco molesto, pero bueno, que vino el médico, nada, se le puso un calmante y ya lo pudieron evacuar en la ambulancia. Siempre he incluido la evacuación de él en la ambulancia, sí. Porque nosotros la verdad que no tardamos mucho, porque yo digo que estaba muy cerca, y lo más importante de todo es que estábamos allí, ¿no? Porque otra vez, bueno, que tienes que ir después, pero llegar al parque, como sabéis, la mayoría, si no estamos de guardia, pues estamos en nuestra casa, nos peleamos, pero es que en aquel momento a nosotros fue prepararlo, lo metimos en la camilla y lo demás, siento que perdió fue esperando la ambulancia. Otros temas de interés: la Peña Flamenca de Ubrique ha convocado para este próximo viernes la celebración de una Asamblea General de Socios. Dará comienzo a las 9 de la noche en primera convocatoria y a las 10 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior, informe y aprobación en su caso de la memoria de actividades, informe y aprobación en su caso de la gestión económica, urgencias, ruegos y preguntas y elección de nueva junta directiva. La convocatoria se ha previsto para este viernes, día 20 de octubre. A través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y con la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura llega hasta nuestra localidad el programa temático Adiós al Príncipe Azul. Entre las actividades a celebrar se encuentra la representación de la obra de teatro La Locura de Juana, que se va a desarrollar este próximo viernes, día 20, a partir de las 9, en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. La entrada será gratuita con invitación y se podrán recoger en la Oficina Municipal de Turismo a partir de mañana miércoles. También la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que el próximo 25 de octubre, de 5 a 8 de la tarde, tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou un taller de danza creativa, Ana Luz Castillo, Movimiento Sutil. Este taller está dirigido especialmente a mujeres y estará basado en el movimiento natural de cada persona. Las inscripciones se pueden realizar en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, la Delegación de Participación Ciudadana del Consistorio Ubriqueño informa que se ha organizado un curso monográfico de maquillaje y caracterización de terror dirigido a la población en general y que se llevará a cabo entre los días 23 y 27 de octubre en horario de 4 a 8. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el 20 de octubre. Solo se realizará una inscripción por persona y las admisiones se harán por estricto orden de llegada. Este taller es gratuito, si bien se solicitará a las personas participantes una fianza de 20 euros que serán devueltos al finalizar el taller a todas aquellas personas que hayan asistido a la totalidad del curso. Y también los días 27 y 28 de octubre tendrá lugar un taller de fotografía nocturna en la ciudad romana de Ucuri. Se trata de una actividad que será impartida por Pedro Javier Alcázar, fotógrafo profesional conocido con el seudónimo del Niño de las Luces y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. El equipo fotográfico necesario para la realización de este taller es el siguiente. Se debe de contar con una cámara réflex, un trípode, un mando disparador y un frontal de luz para la cabeza, siendo necesario un objetivo angular o gran angular. También es importante contar con lentes fijas de retrato de 50, 85 y 105 milímetros. La duración de este taller será de 8 horas, impartiéndose tanto el día 27 como el día 28 de octubre en horario de 7 de la tarde a 3 de la madrugada. El precio es de 75 euros, teniéndose que abonar la cantidad de 5 euros como señal antes de la actividad. Para mayor información y poder formalizar las inscripciones en este taller de fotografía nocturna en la ciudad romana de Ucuri, se pueden dirigir a la página web elniñodelasluces.es. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.